Bueno, mi nombre es Natividad Obeso, yo soy integrante de la Organización de Derechos Humanos de Mujeres Migrantes y Refugiadas aquí en Argentina, MUMRA, ¿no? Nosotros venimos participando en estos espacios, que son prácticamente espacios de mucho neoliberalismo, capitalismo, exclusión, discriminación, fascismo. Empezamos el año pasado con el grupo de la cumbre contra la OMC, y bueno, y este año continuamos porque realmente vemos que las mujeres migrantes específicamente somos prácticamente las que más vivimos en situación de vulnerabilidad y a las que nos llaman pobres. Y creo que las mujeres migrantes no somos pobres, somos empobrecidas por estas políticas neoliberales, clasistas, discriminatorias, excluyentes. Porque para salir de nuestros países de origen prácticamente hay que tener, como decimos muchas veces en nuestro vocabulario vulgar, cuajones para poder dejar toda nuestra familia, nuestra cultura, nuestra casa, nuestro entorno, nuestros afectos, ¿no? Entonces, integramos el Foro Feminista y nos pareció un espacio muy interesante, dado a que la comunidad migrante en el exterior es muy difícil de organizarse, de participar. Vemos que hay prácticamente muchas situaciones de poder, somos prácticamente la mayoría de migrantes utilizados, ninguneados en ciertos espacios de poder, pero nunca estamos con voz, y quizá para nosotras son estos espacios de poder traer nuestra propia voz de nosotros, ¿no? Estamos denunciando un poco el tema de toda la caravana de migrantes que salen desde Guatemala, El Salvador, Honduras, hacia México, a Estados Unidos. Estamos denunciando prácticamente la precarización laboral de las mujeres migrantes, que prácticamente son simplemente como objetos de servicio, ¿no? No somos sujetos de derechos. Estamos denunciando también toda esta situación de criminalización de la migración, ¿no? Estamos denunciando también este DNU de necesidad de urgencia 70-2017, que prácticamente estigmatiza a los migrantes, asocia la migración con el delito. Siempre nos dicen en ciertos acá en Argentina específicamente, como que la migración es un delito y la migración es un delito. Estar irregular en un país de origen no es ser ilegal, sino simplemente es una cuestión irregular administrativa, y que quizá la mayoría de la sociedad y en los ciertos espacios de organismos prácticamente no lo toman desde ese nivel, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre estamos nosotros como migrantes, como utilizados y usados como chivos expiatorios. Y bueno, estamos también denunciando las fronteras, porque en el mundo no debe de existir fronteras. Vamos por una ciudadanía universal, como lo planteé hace un momentito, realmente donde una podamos ser todas y todas podamos ser una, con nuestras diferencias, con todo lo que podamos tener, porque quizá puedo tener diferencia con vos, pero realmente nuestra lucha no puede quedar detenida por esa diferencia que yo tengo contigo, y tenemos que empezar a articular entre todas, ayudarnos, apoyarnos entre todas, porque ya nos dimos cuenta que las mujeres vamos a hacer el cambio de todas estas políticas neoliberales, clasistas. Las mujeres, decimos nosotras desde la relación, que sin nosotras no se mueve el mundo. Amor, muchas gracias. No, por favor.